La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a De Ingenio. Esta semana, como todas las semanas, me acompaña Omar Valencia. Muy buenos días. Y Agustín Bravo. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes. Bueno, esta semana tenemos, para empezar, el dato curioso. El dato curioso de esta semana es acerca de las rayas que están en el pavimento de las carreteras. Estas líneas fueron originadas en Estados Unidos en eso de aproximadamente 1912 por una doctora llamada June A. Carroll, que vivía en California y vivía en un estrecho súper peligroso de una carretera. Entonces lo que ella hizo fue pintar unas líneas para que los automóviles, para que los automóviles se quedaran del lado en el derecho o izquierdo del cual tenían que estar, para que no se pasaran para que no hubiera accidentes y se pasaran hacia su propiedad. Esto a la Comisión de Autopista de la Ciudad de California le gustó pues muchísimo lo que había hecho esta doctora, así que pintó líneas en medio de cada camino y ya así nacieron todas las líneas en el estado de California. Y quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos como invitado a David Serrano Celis. Él es de multidisciplina aplicada y nos dirá qué tenemos que hacer para empezar un negocio. Y aquí en De Ingenio tenemos como invitado a David Serrano Celis de Multidisciplina Aplicada, una incubadora de negocios. David, ¿cómo estás? Muy bien, tardes. Muy buena tarde, muy agradecido por la invitación. Bienvenido. David, platícanos, ¿cuál es el papel que juega la ingeniería dentro de las empresas? Fundamental, para mi gusto. Las empresas en México se están transformando en un proceso tecnológico, mucha innovación. Si nosotros observamos los programas de impulso, desde los gubernamentales hasta los privados dentro de las empresas, todos están hablando de innovación en tres términos: el proceso de tecnología tradicional, proceso de tecnología intermedia y el desarrollo ya de tecnología avanzada. De hecho, las mismas incubadoras ya se clasifican en estas circunstancias. Entonces, de fondo siempre estamos hablando de tecnología. A nivel de desarrollos tradicionales, es cómo hago yo un despacho de diseño, un despacho de psicología, de arquitectura, con innovaciones, con cosas que me distingan. Puede ser una innovación a nivel de aprendizaje, como a nivel de alguna maquinita que me ayude a ser más rápido y mejor lo que yo ya hago. El nivel intermedio, desarrollo de software, mejoras de maquinaria, líneas de producción más eficaces, cosas por el estilo. Y alta tecnología, ya estaríamos hablando de nanotecnología, por ejemplo, que se hace en el país. En el norte del país tenemos empresas que hacen microrobots ya completamente desarrollados, y estaríamos hablando de biotecnología, cosas por el estilo. Así es. Entonces es importante notar que ingeniería aquí no es nada más lo que hacen los ingenieros, sino innovación en general. Innovación en general y desarrollarnos hacia esa línea. Muy bien. Es muy interesante porque realmente hay una gran cantidad de empresas y empresarios aquí en México que están luchando continuamente contra no cerrar. ¿Cuáles crees que serían o son o están siendo los principales errores que estamos cometiendo los mexicanos al formar negocios? Yo creo que el principal es quedarnos dormidos, creemos que estamos haciendo muy buenos negocios. De hecho, el sentido del empresario, para mi gusto, el empresario como tal, en su naturaleza es alguien soberbio, y esa soberbia como tal nos está matando. No es malo, no es bueno, es lo que nos hace que subamos al nivel de negocio en el que nos movemos todos, pero cuando tú te metes mucho en ello, te vuelves alguien sordo y alguien ciego, y eso mismo es lo que te mata. En términos genéricos de ventas, por ejemplo, te quedas estancado. ¿Crees que tu esfuerzo de venta, de estar sentado atrás de tu escritorio y estar en una línea telefónica esperando a que te llamen por teléfono, es vender? Y estamos hablando de una circunstancia terriblemente diferente ya en este país. Y ante eso decimos no hay clientes, ¿verdad? Y ante eso decimos no hay clientes. Yo creo que hay un problema gravísimo en el país. Si nosotros de aquí de Querétaro o de cualquier ciudad saliéramos a un pueblo más chiquito, o de ese pueblo a una comunidad más chiquita, veríamos a esas personas como lentas. como que se llevan la vida más relajada, son más calmados, más tranquilos a la hora de hacer negocios y hacer cualquier cosa. Así nos ven los colombianos, así nos ven los venezolanos, así nos ve toda Sudamérica. Ahora imagínense cómo nos ve el japonés, cómo nos ve el europeo, cómo nos ve el estadounidense. Entonces ellos van hechos la raya y nosotros totalmente lentos. Y también se estaba diciendo que en México venía la parte de alguien en el extranjero del país. Van a competir contra nosotros, nosotros competimos contra ellos. Ellos no vienen, están aquí hace años. Si nosotros ubicáramos el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, hay zonas que originalmente eran de textileros, de zapateros mexicanos, hoy día son de coreanos y de chinos. Completamente. Todo el mundo de la madera, de chinos. Y así nos podríamos seguir. Todo el mundo de la corsetería, por ejemplo, es israelí, es judíos. ¿Dónde están los mexicanos? Nos estamos transformando en una industria que sirve para ellos nada más, a nivel de servicios. ¿Dónde estamos como ingenieros? ¿Dónde estamos como muchas actividades económicas? Nos está faltando esa innovación para ser más productivos, y ese, para generar más ideas. Y el empuje fuerte. Yo quisiera exhortar, por ejemplo, si yo tuviera un pedacito de exhortación para todos, no solo para ingenieros, sino para las carreras de las diferentes universidades, es impulsemos empresas. En este país los ingenieros estaban haciendo empresas, hoy vuelcan a volver a hacerlas. Pero hagámoslas fuertes, sanas y competitivas a nivel Japón y Europa, no a nivel Colombia. A nivel Colombia no tiene industria. Que además se tiene la capacidad. Y ya que mencionas que hay ciertos errores y que nos estamos quedando como atrás en eso de realizar empresas, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los estudiantes que están a punto de salir de la universidad para que puedan emprender una empresa y se quede como con éxito, ¿no? Aprendan bastante a tener amigos empresarios. Primera situación. Dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y para ser empresario, solo un empresario te puede enseñar a hacer eso. Alguien que ya invirtió su dinero y que se jugó su pellejo empresarialmente hablando, alguien que ya pagó impuestos, que tuvo que despedir a alguien, que tuvo que contratar a alguien, una persona que aventó tanto dinero que todo el mundo cobró y él ese día se quedó sin dinero, pero aún así continuó y después tuvo éxito empresarialmente hablando. Solo un empresario te puede enseñar a ser empresario. Otra opción de consejo para mi gusto sería acércate a una incubadora de empresas. Nosotros somos una, pero no somos la única. Está la de Tec de Monterrey, está la misma CUAC. Hay varias que el gobierno tiene una propia. Todos tenemos diferentes modelos de trabajo y la idea de una incubadora de empresas es que te ayuden a disminuir el nivel de riesgo en el que te metes cuando tratas de hacer una empresa. No es lo mismo hacerlo de manera empírica, ensayo y error, así como me salen las cosas y mis decisiones, a que alguien te enseñe todos los pasitos. Solo asegúrate que en medio de ello haya empresarios verdaderos atrás, que hayan quebrado empresas, que hayan tenido empresas exitosas para que te enseñen. Es como decir, alguien que nunca ha tenido empresa me va a enseñar a hacer empresa. No es posible. No es posible que alguien que nunca haya hecho una operación me enseñe a hacer una operación. Entonces es la misma circunstancia. Oye, y escuchando esto se me viene a la mente, ¿qué papel juega entonces la transferencia tecnológica en este proceso de innovación empresarial, por ejemplo? La transferencia tecnológica. O sea, Jenny mencionó ahorita que son pequeños, son estudiantes recién egresados que quieren comenzar una empresa, probablemente tienen desarrollos, alguna investigación, algún proyecto ya medianamente desarrollado. Bueno, ¿de qué forma pueden transferirlo o cómo lo pueden convertir en un negocio? ¿Cuál es? Hay dos formas. La primera de ellas sería nuevamente acercarse a la experiencia de una incubadora de empresas en este caso, y ellos te pueden ayudar a vincularte con otros empresarios que probablemente les interese y ellos ya tengan la visión de negocio de algo muy similar a lo que tú estás haciendo. Más allá de ello, y si yo quiero hacerlo de manera independiente, mi primer paso sería identificar que lo que yo hago corresponde a la necesidad de personas en mi entorno. Uno de los grandes problemas en la academia, todo el mundo dice, es que la universidad te enseña a ser empleado, no a ser empleador, no a ser empresario. Es cierto, pero también te enseña a hacer otras cosas, te enseña a tener miedo a salir a vender, no te enseña a encontrar necesidades de las personas allá afuera. Ninguna materia, en ninguna carrera, te dice, a ver, el ser humano tiene una historia, y este ser humano con esa historia te la platica en un lenguaje. Sintoniza lo que tú estudiaste a este lenguaje, a la historia de esta persona, y vas a ver cómo le hace sentido automáticamente. Pero todas las carreras absolutamente nos vamos a la secuencia de mi tecnicismo. Los ingenieros a nivel de todas las herramientas y todos los tecnicismos que hablan y nadie les entiende, los psicólogos a nivel de todas las teorías lacanianas y freudianas que se inventan, y los de diseño, a que todo el mundo es arte y el problema es que nadie les entiende. Entonces, si logramos bajar todo este conocimiento a un lenguaje popular, a la historia de un cliente, él de inmediato te va a decir, eso que me estás diciendo, solo que pónmelo verde, pónmelo chiquito, pónmelo de este tamaño. Y si logras hacer eso, si logras sintonizarte con las personas allá afuera, vas a hacer de tu materia un proceso de negocio. Así es, porque yo creo que entre el trabajo interdisciplinario, la comunicación es un factor fundamental y eso nos está fallando. Creo que deberíamos empezar a aprender a trabajar más con los demás. En ese sentido, ¿qué consejo puedes darnos? Es decir, si yo soy de cierta profesión, ¿cómo puedo hacerle para desarrollar esas habilidades? Desarrollamos la habilidad de la comunicación de entrada. Primero que nada, para ser empresario, yo necesito saber lidiar con muchas personas y para ello es desde ahorita empezando. No importa si yo soy estudiante, si soy recién egresado, si ya estoy en la maestría o doctorado o si ya soy empresario. Al final del día, cuando tú arrancas la carrera de empresario, no importa la edad que tengas, vas a tener los mismos miedos, los mismos problemas, las mismas cosas. Así tengas 18 años de edad, como 55, como 35. Mismos miedos, mismas cosas que aprender, mismos procesos. Ser empresario es toda una carrera nueva. Además de la que ya tienes. Si tú eres diseñador, ingeniero, psicólogo, lo que tú quieras, solo tienes una profesión, solo son herramientas que te van a ayudar a defenderte en la vida. Pero el ser empresario implica muchas cosas más allá, que es cómo utilizo mi profesión y la de otros vinculada para poder solucionar una serie de necesidades de las personas. Para poder hacer esto necesito platicar con mucha gente. Recomendación, otra, si yo rescatara la pregunta de Jenny para sumarla a la de Agustín, es: empieza a platicar con 1, 2, 3, 5 personas diarias, diferentes de lo que tú haces, de lo que tú quisieras ver que transforme Querétaro, México, el mundo. Porque, no, ¿quién te dice que tu solución no puede trascender más allá de las fronteras de Querétaro? Entonces, platica 1, 2, 3, 5 personas diarias y vamos a ver qué pasa. La retroalimentación y la plática de eso te vuelve tan sensible a las necesidades de las personas que terminas construyendo soluciones para ellos. Y eso hace que tengas éxito y contigo muchos a los que te llevas como empleados, como parte de tu equipo de trabajo, proveedores, alianzas. Extraordinario. Estamos platicando con David Serrano Celis de Multidisciplina Aplicada sobre negocios. Gracias. Vamos a un pequeño espacio musical. Bienvenidos de nuevo, estamos en De Ingenio platicando con David Serrano Celis sobre empresas. David, y en la experiencia ya día a día que llevas en esta incubadora, ¿nos podrías platicar de algún ejemplo de éxito o de algún ejemplo de aventura en alguna persona en este sentido? Sí, tengo varios. De ingenio como tal, si extendiéramos la palabra, nos lleva a fronteras más allá de la ingeniería como tal. Aunque uno de los casos que tengo es Arnulfo Valle es ingeniero químico y hace todo tipo de productos para la parte de antibacteria, así que la influencia a él le cayó de maravilla. Dice que le hubieran avisado una semana antes para poder estar preparado. Así es. Y además uno de sus principales nichos de negocio es la Ciudad de México, donde fue el brote. Así que bueno, otro ejemplo que tengo es de cómo las personas innovamos y construimos con lo que estamos haciendo en nuestra cabecita. Se llama Asael de Arlequín. Él lo que hizo es en su cuaderno de dibujos, tiene cosas maravillosas, es un verdadero artista este muchacho. Se lo presentó a amigos japoneses que conoció. Los angelitos llegaron con otros amigos japoneses de ellos y le ofrecieron $500,000 ahí en la bolsa, ahí a la mano, libres de impuestos, libres de todo, por el cuadernito. El país número uno en cómics en todo el mundo. Entonces, pues el cuadernito, ahorita si tú observas los dibujos de ese cuadernito, algunos están ya en caricaturas formales en Japón, ganando millones de dólares, cuando el otro pues solo ganó nada más aquí, $500,000. Y así como ello, tenemos otra enfermera en la Ciudad de México que hizo cremas que ya tienen tecnología para poder hacer esto de la rejuvenación. Del rejuvenecimiento, así es, muy interesante. Pero es tecnología mexicana. Mucho aquí en México se está haciendo por desarrollar tecnología y nosotros seguimos creyendo que los japoneses nos van a venir a vender calidad y nos van a venir a vender máquinas, que los norteamericanos nos van a venir a enseñar cómo hacer publicidad o los europeos cómo desarrollar negocios. No, en México tenemos todo eso y más, solo que tenemos que creérnoslo. Tenemos que tener la capacidad de decirnos si nosotros podemos y vamos a hacerlo. Y como tú decías, empezar a trabajar en conjunto con otras personas, ¿no? Entender que solos no lo podemos hacer. Sí, vínculos, muchos vínculos. El ingeniero necesita del sociólogo, por ejemplo. Yo para hacer un equipo de trabajo en una empresa, si yo fuera ingeniero, yo me agarraría un sociólogo, un antropólogo, por ejemplo, un psicólogo. ¿Por qué? Porque tienen la visión de vida completamente diferente a los administradores, a los contadores, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas yo haría. Y de ahí construirías una secuencia de negocio muy diferente a lo que ya hay. Le llamamos conceptos de negocio. Yo tengo la impresión de que en este país muchos negocios han quedado como micro empresas por precisamente esa falta de visión, esa falta de... Yo le llamo la cultura de la puerta cerrada, ¿no? Donde no quiero que nadie venga a ver mi proceso porque me lo vaya a robar el de enfrente y me ponga la competencia. ¿Qué le dirías a este tipo de gente que todavía tiene cierto miedo de compartir sus ideas o incluso de acercarse a una incubadora para que los ayuden? Yo creo que lo mejor que pueden hacer es acercarse a las personas, es hablar con ellas, dejar los miedos de me van a robar mi idea, ¿no? He conocido personas increíblemente en la creatividad de una idea, tan metidos en una idea. Siempre digo de esto, el que una idea no es buena porque descubre el hilo negro, sino porque inunda todo un cerebro. Pero a veces el que tu cerebro esté tan inundado de tu propia idea hace que te intoxique. Incluso si tú dejas el agua encharcada durante mucho tiempo, se echa a perder. Imagínate una idea en tu cabeza, también se echa a perder. Y uno cree que es contratiempo, ¿no? Creo que todas las personas que están estancadas en un microchangarrito, como se les venía llamando, desde tu tiendita, desde todo ese tipo de cosas, yo no los llamaría empresarios. Son autoempleados. Alguien que está en su tienda, en su farmacia, que trabaja 12 horas al día, él es un autoempleado. Así que lo que te diría es, acércate a programas de gobierno, acércate a incubadoras, acércate a las escuelas. Mucho talento hay ahí y ve sintonizándote con ellos para poder construir soluciones. Eso es lo que yo diría, acércate, ábrete, platica. En la medida que platiquemos, más soluciones construimos. Oye, ¿y qué nos podrías decir acerca de esta idea de nación basada en la changarrización? O sea, todas estas políticas que están ahorita aprovechando el tinte electoral que tiene el Estado. ¿Qué opinas de esta idea que se les está inculcando a las personas de changarriza tu vida y es la solución económica? Yo creo que si pudiéramos ponerle un nombre bonito a la empresa donde estamos construyendo empleo, donde mi propia calidad de vida se incrementa y estoy construyendo empleos, me refiero, tengo uno, dos, tres o más empleos de nueva generación, de nueva creación, estoy buscando que otras familias se alimenten, entonces yo apodaría mi propia empresa changarro. Pero cuando me están diciendo que un changarro es poner mi tiendita y competir con todos las grandes corporativos que traen franquicias en pequeño, que ya vimos por todos lados en las esquinas en Querétaro, pues entonces me están mandando a morirme directamente. Entonces, si estamos hablando de un negocio pequeñito donde yo soy el autoempleado, yo te diría no juegues por ahí. no juegues por ahí, ni tu calidad de vida, vas a darle soporte, no vas a construir empleo, y quiero verte en 10 años compitiendo con los corporativos, si es que existes. Seguramente vas a estar trabajando en uno de ellos. Así entonces, es. No vayas por ahí. El proceso de negocio implica otras cosas. Implica conceptualizar qué voy a hacer, darle a ese al cliente soluciones, y a partir de ahí seguir jugando con esta idea permanentemente. Porque el hecho de que yo encuentre cómo vender un reloj ahorita no quiere decir que en 5 años lo pueda hacer o en 10. Tengo que modificar ese reloj de acuerdo a lo que mi cliente va necesitando. Así que changarrización como tal es cualquiera que te diga eso, es no le hagas caso y cuéntaselo a tu mejor amigo. ¿Y qué le puedes decir a las personas que están abriendo una empresa y que quieren que sus ingresos aumenten inmediatamente, que realmente no aumentan inmediatamente? ¿Qué les puedes decir? O sea, para que no se desesperen o algo así. Muy bien, cuiden el negocio pequeño, porque el negocio grande viene después. Nadie en este país ni en el mundo ha logrado el negocio grandote desde el principio. Entonces, si yo quiero ver mi club de yates y toda la cosa, no va a pasar en este año ni en el siguiente. Ajá. Tiene un proceso de maduración. El negocio pequeño es moverme tan rápido desde el principio para poder madurar quién es mi verdadero cliente, para poder madurar mi proceso de venta y para poder madurar mi propia empresa. No nada más es decir, ya me metí a un negocio y quiero vender mucho. Pues, qué padre. La mayoría de las personas dicen, mi cliente tiene 18, entre 18 y 65 años de edad. Cualquiera que diga eso no sabe quién es su cliente. Vende por obra y gracia del Espíritu Santo, no sabe quién es su cliente. Entonces tienes que saber quién es la persona a la que le construyes una solución y dirigirte hacia ella. Eso implica un proceso de madurez. Cuando alguien arranca una empresa, la arranca en sobrevivencia. Y como estoy en sobrevivencia, tengo una deuda, tengo que pagar la deuda o aventé todos mis ahorros, cosas por el estilo. Muchas personas se enfrascan en esa deuda, en el necesito sobrevivir, y agarran cualquier tipo de cliente. Y muchos de esos clientes son personas que te van a meter en mucho trabajo, cero ganancia, demasiadas exigencias y no te dejan nada. Y entonces estoy agarrando puros clientes de sobrevivencia. Cuando yo maduro y recupero mi tranquilidad, es cuando verdaderamente empiezo a ver clientes reales, clientes ideales, que quieren lo que yo vendo y me pagan por ello lo justo. Si no encuentro esta circunstancia, entonces me lo estoy viendo como un yanquis. Y entonces tengo que bajar el precio. Señores, no estamos vendiendo jitomates. Si estuvieran vendiendo jitomates en el tianguis, bueno, pónganse a bajar el precio. Pero no lo hagan en su negocio, porque es lo peor que pueden hacer. Los va a matar, los va a acribillar. Entonces el asunto es, ponte a vender rápido, rápido. Construye muchas relaciones muy rápido. Eso es lo que te va a generar la venta. Si lo que quieres es vender, si lo que quieres es seguir como estás, pues sigue haciendo lo mismo todos los días. Es algo muy importante lo que mencionas, ¿no? Eso de tener... bien específico quién es tu cliente, o sea, de qué edades, para poder realizar, por ejemplo, en mi caso, en diseño, para poder realizar un diseño, tienes que ver quién es tu cliente de 18 años, por ejemplo, para que veas que tu venta va a ser con éxito, ¿no? Sí, así es. Y además saber por dónde te puedes mover en medio del diseño. Uno parecería que en el caso del diseño industrial, en tu caso, construyes un sillón bonito para que después se venda en un aparador, o construyes un nuevo envase, algo por el estilo, pero también puedes dar consultoría alrededor de cómo hacerlo mejor. También puedes dar clases a muchos muchachos que vienen de carreras técnicas de cómo tener herramientas de lo que es la carrera como tal. Y también puedo generar artículos para una revista, para un periódico, para otro programa de radio diferente. Y entonces ve cómo amplíe completamente tu círculo de negocio. Sí, pero la mayoría de las personas se enfrascan en, no, yo soy abogado y lo único que hago son demandas, mercantiles además, porque me especialicé. Y si no hago esto, pues no como. Y ahí se quedan. Exactamente. Y se vuelve terrible el asunto. Así es, yo creo que es fundamental empezar a conocer al cliente, ¿no? Lo que decías, vincular la historia que tiene con el producto que estás manejando. ¿Qué recomendación le darías a la gente para empezar a entender a su cliente desde esa perspectiva? A identificarlo. Que hagamos que nuestras orejas crezcan como las de Dumbo. Escuchar, escuchar, escuchar y cerrar el pico. Es decir, hablar menos. Uno de los grandes problemas del mexicano, por su mismo proceso de soberbia y de comunicación y de cultura que hemos ido construyendo, no es malo, no es bueno, nunca es malo, nunca es bueno, simplemente son nuestras propias necesidades, es hablar mucho. Si tú empiezas a hablar con una persona, te das cuenta que entre ellos empieza como una competencia de ver quién habla más, ya sea de problemas o de éxitos o de lo que tú quieras, pero es una competencia de ver quién habla más. Ninguno de los dos está escuchando. El verdadero empresario lo que hace es empezar a hacer que el otro hable y hable acerca de sus preocupaciones. y atrás de las preocupaciones siempre vas a encontrar las necesidades de ellos. Entonces la recomendación sería, hablemos menos, escuchemos más. Y ahí vas a encontrar necesidades. Ese es el empresario, nada más, no tiene ninguna magia, solo mucha práctica. Extraordinario. David, si la gente quiere saber un poquito más de esto, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Tenemos página web, www.incubadoramap.org, como mapa, MAP, incubadoramap.org. Y tenemos un teléfono, el 213-3640. 213-3640. Perfecto, entiendo que ustedes son una incubadora de negocios avalada por la Secretaría de Economía. Sí, tenemos aval secretaría, afortunadamente, un aval de una Secretaría de Economía. Quiere decir que tenemos casos de éxito reales, probados, medidos y trabajados a lo largo de años, ni siquiera a lo largo de, se me ocurrió que este mes, a lo largo de años. Y también tenemos la fortuna del aval de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ambas secretarías fuertes a nivel federal, grandote, tenemos los dos avales. Perfecto, David. Pues muchas gracias por tu presencia y seguramente te invitaremos a platicar un poco más de estos temas. Nada, me encantadísimo. Muchas gracias y muy buena tarde para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue De Ingenio. El teléfono en cabina es 192-1293. El blog es www.radioingenio.blogspot.com. En controles, André Mirafuente Santiago. Nosotros somos Jennifer Banda Sandoval, Omar Valencia y Agustín Bravo. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles, 13:30 horas. Por Radio Universidad.